La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.

piano como protagonista. Gail Johnson, New Beginnings, así es como se llama esta producción de 2015. Y además seguiremos descubriendo juntos en este país de los sueños que continúa. Música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Y con otro disco fascinante inmediatamente. Tyron Lee con Sky to the Ground. Esto es. Sigan con nosotros. No se van a arrepentir. Okay. Themselves, what it's about. Looking at a woman compared to a summer's day. Why is it when lovers cause us pain? We say things, then take it back again. For a little deeper, gets a little sweeter than. So much involved. Lonely, buen disco este. Otra de las novedades de final de 2015, Sky to the Ground, el cielo hasta el suelo. Ken Lesday, Tina Marie. If the sun in the sky disappeared from view, and the love in my heart, baby, wasn't true. If the rivers and seas all just up and dry, and the moon bears away from the deep blue sky. If I lost all my faith in a high pie, tell me where would I be in the final eye? I'd be losing my way, baby, I'd be through. Cause I can't end the day, honey, without you. Can't last the day, baby, without your love. Can't last the day. Can't even last one day without your love. Can't last the Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Así es, y es un placer hacerlo. Hasta la medianoche aún tenemos 33 minutos por delante. Mary Christie Brooker, Tina Marie, el nombre auténtico de esta estrella. Una cantante norteamericana, productora, y una mujer que también ha sabido defenderse muy bien, componiendo incluso algunas de las canciones que, lógicamente, ella ha ido interpretando. Una estrella que nacía en Santa Mónica, en California, y que ya murió. Murió el 26 de diciembre, hace casi 5 años, muy joven, con 54, en Pasadena, también en el mismo estado de California. Allí vive nuestro próximo invitado. Atención, porque es un nombre, un peso pesadísimo en la historia de la música como teclista y con otras muchas virtudes que ha sabido defender siempre. John Duke y un nuevo disco presentado con el título de Iconos del Jazz, con temas como este. When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Aren't you, sweet baby? I will never be free from your embrace, sweet baby. Only hoping it's not too late to try again. It's you, sweet baby. Ever lost and captured by your smile, sweet baby. I will always be right there by your side, right by your side. Lying here alone, I'm dreaming, my mind keeps wandering, my thoughts are only you, wandering through the memories in my mind. How could love so real have turned so empty? I just keep wondering why. Will I ever find the love we shared together, you and I? Sweet Baby, muy buenas colaboraciones. Es uno de los músicos más influyentes de América, desde luego. Con un sonido típico de otras épocas, fundamentalmente adscrito a los 60. Iconos del Jazz, nombre de esa producción. George Duke ha vuelto y eso siempre ha sido una buena noticia. Música para la tranquilidad. La dejamos a un lado. Hey James, y otra de las novedades que presentamos no hace mucho. Labor of Love es pura energía, auténtico espectáculo y una música mucho más que recomendable. You said you recall about 7 years ago, now you said that you were oh so tough, and I loved it. Ooh, I loved you for putting me down in a totally new way. Down with the bad old sad old days. Won't you just get away now? But now, too much pain for too little gain, and I feel like I'm gonna strike back right now. I'm gonna withdraw my favor of love. Gonna strike all the right to get into your heart. Yeah, withdraw my favor of love. Gonna strike all the right to get into your cold heart. Ain't gonna work for you no more. Ain't gonna work for you no more. Easy, I know what you're saying, that never was gonna be easy, but not this hard. You're so cold, so cold. The romance goes when the promises break. My mistake was to love ya a little too much. I'm gonna withdraw my favor of love. Gonna strike all the right to get into your heart. Yeah, withdraw my favor of love. Gonna strike all the right to get into your heart. Baby, now withdraw my favor of love. Gonna strike all the right to get into your heart. Yeah, yeah, yeah, withdraw my favor of love. Gonna strike all the right to get into your cold heart. Ain't gonna work for you no more. Ain't gonna work for you no more. I can't stand it. I said I just don't want it. Never gonna need it. Ain't no way, yeah. I can't stand it. Said I just don't want it. Never gonna need it. Ain't no way. Don't want ya. I don't need ya. Don't need your tricks and treats. Don't need your ministration. Your bad determination. Cause I had enough of you. And it's my bad girl. I don't need ya. I don't need ya. Still on satisfaction, baby. Can't stand no. It. Oh, said I just don't want it. Never gonna need it. In a way, in a way. I can't stand it. I don't want it. I don't need your sort of satisfaction, baby. Withdraw my favor of love. No gonna need. Strike for the right to get into your heart. Yeah, withdraw my favor of love. Gonna strike for the right to get into your cold heart. Withdraw my favor of love. Work for you no more. Bien construida, bien proporcionada, sonando francamente recomendable. Nate James tampoco es un recién llegado, ni mucho menos al país de los sueños. Caso de amor es esto. Andy Snitzer y Chuck Lowe como invitado. Andy Snitzer, naturalmente ahí está el saxón. Chuck Lowe, por supuesto, con su guitarra. Algunos de los mejores músicos del mundo nos hacen sus creaciones para oyentes como usted. Thank you. Qué magnífica esta canción que viene expuesta. Caso de amor. Sí, se llama Caso de amor en español. Andy Schnitzer, uno de los músicos que también nos sorprendió con un disco estupendo, En escena, en 2013, este que estamos escuchando, The Rhythm, y un fragmento melódico, sonoro, atrevido a veces. Sabores que recogen los clásicos. Para un músico que estuvo acompañando hace algunos años en la sección Metallica al legendario cantante y compositor británico Sting. Caso de amor. Con él Chuck Love en las guitarras. Y esta otra historia. Trish Andrews vuelve al país de los sueños con Comfort Zone. En 20 minutos será medianoche en Andalucía. Fact, because you're Soul y Rhythm and Blues, muy jóvenes, estrellas que han sabido acoplarse perfectamente al gusto exquisito del mercado americano, recordando las estructuras fundamentalmente de los años 80, que siguen vivas, no es extraño. La buena música, los buenos sonidos, las excelentes y excelsas maneras permanecen a través del tiempo. Y sobre eso también saben mucho los Main Condition. Again Strike es esto. Aprovechando los últimos minutos, nos queda muy poco ya. Un poco más de un cuarto de hora. Para esas 12 de la noche. Para comenzar nuevo día en Andalucía, lunes, nueva semana. Concluyendo el fin de semana, Javier Domínguez, entonces, Boulevard del Jazz. Main Condition, norteamericano, Rhythm and Blues, una banda fantástica de Minnesota, de St. Paul. Desde ahí no llegaban. Nacían allá por 1980, aunque tardaron cuatro años en publicar su primer disco importante. Los miembros originales: Stockley Williams como vocalista principal, batería, percusión, Homer O'Deal con la guitarra, Larry Battle, el responsable de los teclados y del piano, y Roger Lynch, hijo de Roger Troutman, por cierto, Ray Coleman y algunos más. Main Condition, Back in Stride, es esto. Vamos a Filadelfia inmediatamente. Nuevo disco 2015. Más novedades que aparecían tras el verano. Turn It Up, con ellos. Bienvenidos de nuevo a Los Trozos de un Sueño. Enseguida estaremos con George Duke y esa última producción, que también tiene muy pocos días de vida. Todo a pesar de ese aspecto clásico que ha impreso Pior Duke, uno de los mejores teclistas del mundo en ese producto. De un sueño, un nombre para el grupo basado en una producción de Michel Legrand que fue grabada por Stanley Turrentin hace años, finales de 1983 más o menos. Un grupo que lleva años desde Filadelfia construyendo muy buenas canciones, al bajo Cedric Napoleon, en batería Curtis Harman y James Lloyd en los teclados. Bob Baldwin también ha formado parte de esta banda. Starting Again, comenzando de nuevo, es lo que estamos haciendo. Your Duke, iconos del jazz, es su producto, nuevo disco. Like before. to my mind. I'm scared of what I find. I'm asking too much, and I'm afraid to really touch you and me. It had to be. Un auténtico espectáculo, qué placer compartir con ustedes la música. Espera, qué pena más grande que nos quede nada. Yo llegaría a 4 minutos, 3 y medio escasos. El País de los Sueños que está a punto de concluir en este día, en este domingo 8 de noviembre. Nos quedan muy pocos minutos. Y vamos a disfrutar de Masti Tyrone Lee con un disco muy, muy recomendable que también hacía, pues no hace demasiado tiempo. Así me despido de ustedes hasta la próxima semana. Volveremos a estar juntos aquí el sábado y el domingo desde las 10 y hasta la medianoche. El País de los Sueños. Ya saben, a la medianoche, Boulevard del Jazz, Javier Domínguez en Radio Andalucía Información. Que disfruten lo que puedan de la semana. Tonight, oh, oh, oh, oh, we are alone tonight. can't you tell?